Asa, solo lo utilizo. Vamos a sentarnos aquí. Tenemos media hora antes de que frena. Eso significa que el viaje duró una hora y media.